Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy, la verdad, vamos a hacer un viaje un tanto inusual. Partimos de una de las posturas sexuales más comunes, más reconocibles, para sumergirnos en lo que no se ve, la biomecánica, la fisiología y, bueno, la psicología que se esconden detrás. Exacto. Las fuentes que nos compartieron para esto son una serie de explicaciones muy directas que buscan responder a preguntas que, yo creo, muchos se hacen. Nuestra misión es desentrañar el porqué de ciertas prácticas, pero desde una perspectiva puramente anatómica, conductual, separando el mito de la mecánica. Pues sí, y lo que es realmente interesante de este material es que nos obliga a cuestionar, ¿no? ¿Cuánto de lo que asumimos en la intimidad es un constructo cultural y cuánto es simplemente el cuerpo humano siendo increíblemente eficiente? Hoy vamos a hablar de cómo a veces le atribuimos un significado súper profundo, simbólico, a algo que nuestro cuerpo eligió por pura y simple comodidad. Me gusta. Es un ejercicio para diferenciar la intención del reflejo. Exactamente. Bueno, me gusta ese enfoque. Empecemos por lo más visible, la postura en sí. La pregunta fundamental que plantean las fuentes es, ¿por qué arrodillarse es una postura tan extendida para el sexo oral? Culturalmente se le han dado muchas interpretaciones, desde la sumisión hasta la adoración, pero el material sugiere que la respuesta es mucho menos poética. Mucho menos. Mucho más práctica. Y mucho más práctica, claro. De hecho, desmonta por completo esas ideas. La conclusión central es que se trata de pura eficiencia biomecánica. Es el cuerpo encontrando, por instinto, la solución de ingeniería más óptima para una tarea específica. O sea, no es un ritual, es ergonomía. Es ergonomía, tal cual. Podemos desglosarlo en varios factores que, juntos, hacen de esta la postura casi perfecta para ese acto. A ver, exploremos esos actores. ¿Cuál sería el pilar de esa eficiencia? El pilar es, sin duda, el ángulo. El ángulo, ok. Piénsalo. Si una persona está de pie o sentada al borde de una cama y la otra se arrodilla, el pene queda a una altura casi natural para la boca. Esto crea un ángulo de aproximación muy directo que hace algo crucial. Minimiza la tensión en el cuello y la mandíbula de quien lo practica. Claro. La cabeza queda alineada con la columna vertebral. Tiene todo el sentido. Es como intentar beber de una botella de agua teniéndola justo encima de la cabeza versus en un ángulo cómodo. El cuello se agota en segundos. Es la analogía perfecta. El cuerpo siempre busca el camino de menor resistencia. Siempre. Cualquier otra postura, como estar de pie, inclinarse o acostarse de una forma extraña, obliga a los músculos del cuello a trabajar constantemente. Ajá. Al arrodillarse, esos músculos se relajan, y un cuello relajado lleva al segundo punto, un mayor control. ¿Y cómo se conecta el ángulo con el control? Directamente. Cuando no tienes que luchar contra la tensión muscular, la mandíbula y la cabeza tienen un rango de movimiento mucho más libre, más preciso. Permite controlar la profundidad, el ritmo, la presión, con mucha más facilidad. Ok. Los movimientos son más fluidos porque no estás compensando una postura incómoda. Es la diferencia entre escribir con la mano apoyada en una mesa y escribir en el aire. La precisión cambia por completo. Entiendo. Ángulo y control. Hay más. Porque hasta ahora suena a un diseño de producto de Apple. Simple, intuitivo y funcional. Totalmente. Y como todo buen diseño, usa las fuerzas de la naturaleza a su favor. A ver. El tercer punto es la gravedad. En esta postura, la saliva fluye de manera natural hacia abajo por la garganta, lo que facilita una lubricación constante sin que se acumule de forma incómoda. Ah, claro. En otras posiciones, la gestión de la saliva puede ser una distracción. Aquí la gravedad hace el trabajo, digamos, sucio, manteniendo todo más fluido. Y queda un último punto. Sí. Que tiene que ver con la multitarea, ¿no es así? Efectivamente, el uso de las manos. Al estar arrodillado, el equilibrio es estable, no requiere apoyo adicional. Esto libera las manos por completo. Permite que se usen para estimular otras partes del cuerpo de la pareja. Los testículos, los muslos, el abdomen. Convierte un acto que era solo de la boca en una experiencia de todo el cuerpo. Justo. Aumenta la estimulación y la conexión. Ok, el argumento de la ingeniería corporal es sólido. Es una solución ergonómica casi perfecta. Pero, a ver, te lanzo una objeción. ¿Podemos descartar tan rápido el componente cultural? Buena pregunta. O sea, El hecho de que esta postura se vea hasta el cansancio en el cine, en la pornografía, en el arte, ¿no le ha añadido una capa de significado que, aunque no sea su origen, ahora es inseparable de ella? Esa es una observación excelente y muy necesaria. Y no, no podemos descartar la capa cultural. Es innegable que existe y que influye en nuestra percepción. La cultura y los medios han resignificado la postura, asociándola a dinámicas de poder, de entrega, de deseo explícito. Claro. Lo que el material de origen argumenta no es que ese significado cultural no exista, sino que no es la causa original. Ah, ok. La causa es la física. La cultura llega después y le pone una etiqueta. Es un recordatorio fascinante de que a menudo la explicación más simple es la correcta, y nosotros, como seres simbólicos, nos encargamos de complicarla. O sea, el cuerpo eligió la postura por comodidad y la mente la interpretó con lo que tenía a mano. Poder, sumisión, adoración. Precisamente. Y eso nos lleva directamente a la siguiente parte del material, que es donde la cosa se pone aún más abstracta. Sí, aquí es donde mi cerebro hizo un poco de cortocircuito. La fuente da un giro de 180 grados y se mete con algo que parece puramente simbólico. La gente que usa apodos como Dios o Jesús durante el acto. ¿Cómo conectamos la biomecánica con algo tan etéreo? Parece un salto ilógico, pero sigue una lógica psicológica muy clara. Las fuentes explican que estos apodos son un recurso muy común dentro del juego erótico. Su función no es literal ni, por supuesto, religiosa. Claro. Son herramientas para intensificar la experiencia, para añadir una capa de drama, de fantasía, o para expresar un nivel de placer que las palabras cotidianas no alcanzan. Una especie de hipérbole erótica. Usar la palabra más grande que encuentras para describir una sensación enorme. Exacto. Es una exageración deliberada. En ese contexto, Dios no se refiere a una deidad, sino que funciona como un adjetivo superlativo para placer o poder. Como decir mi rey o mi amo. ¡Justo! Funciona igual que otros apodos como mi rey, mi amo, mi diosa. Son significantes que se llenan de significado dentro de la burbuja de esa fantasía particular. Ok, para elevar el ego de la pareja o simplemente como parte de un juego. Eso mismo. O para verbalizar la intensidad del momento. Pero me resulta curioso que se usen figuras casi divinas. ¿Dice algo específico sobre la psicología del placer? ¿O la necesidad humana de magnificar la experiencia, de hacerla trascendente? ¡Absolutamente! Sugiere una búsqueda de trascendencia en el placer físico. El orgasmo, fisiológicamente, es una sobrecarga del sistema nervioso. Un momento en que la conciencia casi se apaga. La petite mort. La petite mort. La pequeña muerte, en francés, no es casualidad. Usar términos divinos es una forma de darle un marco conceptual a una sensación que nos saca de nosotros mismos. Es verbalizar el deseo de que ese momento sea más que solo fricción y fluidos, que sea algo épico, monumental. Dentro de esta misma sección, la fuente toca el concepto del ángulo, pero de una forma muy coloquial. La pregunta era algo así como, ¿se la metí en el ángulo? A primera vista parece que hablan de un punto G en la boca, o algo así. Y es una confusión muy común, pero aquí volvemos de la psicología a la anatomía pura y dura. A ver. El material desmonta por completo la idea de que exista un ángulo secreto o un punto mágico dentro de la boca. Cuando se habla de darle en el ángulo correcto, no se refieren a un punto anatómico dentro de la boca. No. No, sino a la alineación que se crea entre los dos cuerpos. Ah, o sea, el ángulo no está en alguien, sino entre ambos. Es una relación espacial. Precisamente. Como vimos al principio, la postura arrodillada crea una alineación casi perfecta entre la pelvis de uno y el eje cabeza-cuello-torso del otro. Claro, el camino de menor resistencia. Exacto. Esto genera un trayecto recto, sin curvas. Por lo tanto, darle en el ángulo significa que la postura era tan ergonómicamente correcta que permitió una penetración oral fluida, profunda y directa, sin incomodidades. La sensación de acierto viene de la fluidez, no de tocar un punto específico. Ok, entonces la postura crea el ángulo y el ángulo crea la sensación de fluidez. Lo entiendo. Pero esa postura también desencadena cosas dentro del cuerpo. La fuente hablaba de sensaciones en la zona genital de quien practica el acto, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí dentro? Sí, y esta es otra área donde la fisiología se suele malinterpretar. El material confirma que es totalmente posible e incluso común que la persona que está arrodillada sienta algo en su propia vulva o ano. Pero, y esto es crucial, no es una consecuencia directa del acto oral en sí. Es una consecuencia de la postura corporal. O sea, el cuerpo está reaccionando a la posición, no a la acción de la boca. Exactamente. Hay tres factores principales que lo explican. El primero es la activación del piso pélvico. ¿El piso pélvico? Sí. Al arrodillarte e inclinarte hacia adelante, los músculos del piso pélvico, esa red de músculos que sostiene los órganos, se activan automáticamente para estabilizar la cadera y el torso. Ah, es un reflejo. Es un reflejo isométrico. Esa contracción genera una sensación de presión o tensión interna en toda la zona, que se puede percibir en la vagina y el ano. Es la misma sensación que se tiene al hacer una sentadilla profunda. De acuerdo, una tensión de estabilización. ¿Cuál es el segundo factor? La tensión abdominal y pélvica general. El esfuerzo rítmico de usar la boca, la mandíbula, la garganta, no ocurre en el vacío. Para estabilizar ese movimiento, el cuerpo contrae de forma refleja los músculos del abdomen y los glúteos. Esa tensión se irradia hacia abajo, por toda la pelvis. ¿Y se siente como una presión o un pulso en la zona genital? Justo eso. Y me imagino que el estado mental, la excitación, también juega un papel. Por supuesto, ese es el tercer punto. El flujo sanguíneo. Si la persona ya está en un estado de excitación, aunque sea leve, el flujo de sangre hacia los genitales aumenta drásticamente. Esto hincha los tejidos y multiplica la sensibilidad. Ah, claro. Cualquier presión o contracción que en un estado normal pasaría desapercibida, en un estado de excitación se siente con muchísima más intensidad. Y la combinación de todo eso es lo que crea las sensaciones. Exacto. Activación del piso pélvico, tensión abdominal y aumento de la sensibilidad. Lo que lleva a la pregunta inevitable que también aparece en las fuentes. ¿Esto es igual para todas las mujeres? ¿Todas sienten esto? Y aquí el material hace una distinción clave entre lo universal y lo personal. Lo universal es la biología. Ok. La anatomía del piso pélvico y el mecanismo de activación muscular son los mismos en todas las mujeres. Si adoptas esa postura, esos músculos se van a activar. Eso es fisiología pura. No hay escapatoria. No hay escapatoria. ¿Y la parte personal entonces? La parte personal es la experiencia subjetiva de esa activación. La intensidad con la que se percibe, el nivel de sensibilidad, la facilidad con la que esa sensación se traduce en excitación, varía enormemente. Depende de cada persona. Depende de la fuerza de su piso pélvico, de su estado de ánimo, de si está nerviosa o relajada. El mecanismo físico es universal, pero la sensación resultante es completamente individual. Esto tiene mucho sentido. Y nos lleva a la última parte del material, que aborda las interpretaciones más coloquiales y gráficas de estas reacciones. Ajá. Me refiero a la idea de que la vulva aplaude o que el ano hace guiñadas. Suenan a mitos urbanos. Y el material es muy tajante al desmitificarlos desde la fisiología. Empecemos por el supuesto aplauso vulvar. A ver. Anatómicamente es incorrecto. La vulva no tiene una estructura muscular que le permita aplaudir. Lo que sí puede ocurrir y que se malinterpreta es el roce de los labios mayores entre sí o contra los muslos, especialmente si hay contracciones de los glúteos. O sea, es un sonido de roce de la piel. Exacto. Las contracciones del piso pélvico son internas, silenciosas, no producen un movimiento externo visible de ese tipo. No es un aplauso mecánico. De acuerdo. Un mito basado en una mala interpretación. Pero, ¿qué hay de las guiñadas anales? Según las fuentes, esto sí tiene una base real. Sí, esto sí puede ocurrir. Pero es crucial entender por qué. Se trata de un reflejo muscular completamente involuntario. El esfínter anal es parte del complejo del piso pélvico. Cuando esos músculos se tensan por la postura, la respiración o la excitación, el esfínter puede contraerse rítmicamente. Son microcontracciones automáticas. Un momento, ¿de verdad alguien pensó que era código Morse? Bueno, suena chiste, pero... Eso es increíble. Me imagino a alguien tratando de descifrar un SOS. Es un ejemplo perfecto de cómo nuestra mente busca patrones y significado en todas partes, incluso donde no los hay. Exacto. Y la fuente usa ese ejemplo para descartar por completo cualquier idea de intencionalidad. El esfínter anal no tiene la capacidad de control motor fino y voluntario para generar patrones complejos como un dedo tecleando. Claro. Es un músculo que funciona de forma automática, igual que nos tiembla un párpado por estrés. No es un mensaje, es un reflejo. Entonces, el gran resumen de todo esto es que el cuerpo tiene un repertorio de respuestas automáticas a ciertas posturas y estímulos. Ajá. Y por desconocimiento de nuestra propia fisiología, a menudo las interpretamos como señales conscientes o mensajes intencionados. Le atribuimos una narrativa a un simple reflejo. Esa es la conclusión central y la idea más potente de todo el material. Vemos intención donde solo hay función. La contracción del esfínter parece deliberada porque es rítmica, pero es solo un espasmo. El arrodillarse parece sumisión, pero es solo ergonomía. Estamos constantemente proyectando significado sobre la pura y simple maquinaria de nuestro cuerpo. Hagamos una recapitulación final de este viaje. Empezamos en el exterior, descubriendo que la postura arrodillada es, fundamentalmente, una solución de ingeniería del cuerpo para ser más eficiente. Y más cómodo, correcto. Luego vimos que los apodos, o nombres simbólicos que se usan, son parte del juego psicológico, una forma de magnificar la experiencia. Pero sin un significado literal, exacto. Y finalmente, nos sumergimos en el cuerpo para entender que muchos movimientos que se perciben en la zona pélvica, como las famosas guiñadas, son en realidad reflejos fisiológicos involuntarios. Producto de la tensión muscular, no mensajes secretos. Exacto. Lo fascinante aquí, y esto es lo que me gustaría dejar como reflexión final, es cómo este análisis tan específico de un acto íntimo nos lleva a una pregunta mucho más amplia. ¿Cuántas de nuestras interpretaciones sobre el comportamiento de los demás, no solo en la cama, sino en la vida cotidiana, se basan en asumir una intención consciente donde en realidad solo hay fisiología, reflejos automáticos o simplemente la forma más eficiente en que un cuerpo resuelve un problema físico? Vemos a alguien con el ceño fruncido y asumimos que está enojado, cuando quizás solo le molesta la luz. Creemos ver un mensaje cuando en realidad solo estamos viendo la máquina funcionar.